Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a nuestra entrevista del día de hoy, contarles que en el departamento de Maldonado, en el contexto de pandemia y con el fin de cambiar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las culturas y las artes, nace una agrupación Cultura y Arte de Maldonado, reclamándolo por los derechos y las condiciones laborales de los artistas. Y bueno, hoy vamos a entrevistar a un representante de esa agrupación, que es Francisco Burgui. Buenos días, Francisco, ¿cómo te va? Buenos días, sí, Burgui. Ay, pensé que te había pronunciado mal el apellido. No, no pasa nada, igual estoy acostumbrado. ¿Cómo andan? Buen día. Estamos muy bien, ¿tú? Bien, bien, bien, acá, un matecito, perfecto. Genial. Bueno, Francisco, nosotros queremos conocer y la audiencia cómo surge y cuándo la agrupación de Cultura y Arte Maldonado. Bueno, la agrupación surge a medida de por la pandemia, ¿no? Digamos, Maldonado ya tenía una situación bastante precaria en cuanto a lo artístico. Es algo que se mencionaba igual en años anteriores, pero después que se suspendieron los espectáculos públicos, inmediatamente surgió la necesidad de juntarnos, y ahí fue cuando algunas mujeres hicieron ese puntapié, Kenny Echeverría, Katy Alves, entre otras, Debbie Marcus, de juntarse, y ahí tuvimos una primera reunión, la recuerdo ahí en la nave, que aparecieron músicos, aparecieron fotógrafos, también varias actrices, y ahí fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer al respecto de todas estas suspensiones, de quedarnos sin trabajo, sin tener un horizonte claro? Y nos dimos cuenta que precisábamos estar juntos para empezar a tener un poco más de representación, ¿no? Que nos damos cuenta que peleando solas, no íbamos a llegar a nada, y ahí que dijimos, bueno, vamos a empezar a agruparnos, a organizarnos un poco, vamos a extender una convocatoria, a empezar a hacer un relevamiento, para saber cuántos somos que estamos en esta situación, que en Maldonado, y también nos estamos enterando que en el país en general no hay un relevamiento serio de cuánta gente involucra el sector cultural. Y ahí fue que empezamos a hacer un relevamiento, y se sumó, la verdad, un montón de gente a la agrupación. Más que nada para saber que estábamos, ¿no? Saber que nosotros estábamos. Después la agrupación más activa, que ahora ya está logrando un montón de cosas, el núcleo obviamente de participación es un poco más chico. Uh-huh. Francisco, te consulto, ¿qué es, así como mencionás que han logrado cosas, cuáles han sido el procedimiento, así como se compusieron, y qué cosas han logrado? Bueno, ya para nosotros juntarnos es un montón, poder tener una organización de comisiones, el trabajo en sí de la agrupación se va aceitando cada vez más. Ahora estamos definiendo cuál es la figura de representación, ¿no? Si es asociación civil, si vamos hacia el sindicato, si nos nucleamos con otros sindicatos. Todas esas cuestiones se están resolviendo ahora, prontamente, en diálogo con abogados, con gente competente, y bueno, por lo pronto, ahora hace unos pocos días, después de un incansable trabajo de la Comisión de Políticas Públicas de la agrupación, de muchas propuestas sin respuesta, llega la aprobación de un proyecto de feria itinerante en la Plaza del Vigía. Este proyecto también tiene que ver, nos nucleamos, o sea, los artistas de Maldonado con también les artesanes, ¿no? Disculpen mi lenguaje inclusivo, voy a intentar hacer lo posible, pero voy a hacer agua también. Ahí se nuclea, a partir de unos conflictos que hubieron también con los artesanes de Piriápolis, en Maldonado, que sacaron los paños, tuvieron, bueno, bastantes problemas, es que los artesanos también decidieron organizarse. Algunos que estaban en el colectivo también tenían relación con los artesanos, y ahí es que decidimos hacer un proyecto más grande que no involucre solamente a artistas, por así decirlo, performáticos, y ahí se realiza este proyecto de feria itinerante, que a la vez las ferias son propuestas que ya, o sea, que están como aprobadas en cierta medida en esto de la pandemia, como que no se prohibieron, y bueno, propusimos hacer una feria itinerante, y ahora hace pocos días tuvimos el visto bueno. Queda definir la fecha. Eso para nosotros es un montón, porque la verdad es que no teníamos ni siquiera respuesta, digamos. Nosotros tuvimos que elaborar un proyecto porque parte del gobierno no había una propuesta concreta para la situación de los trabajadores en Maldonado, que eso es algo que se sigue trabajando. A su vez, antes, el primer proyecto de la agrupación fue presentar un proyecto de decreto departamental sobre la ordenanza del arte callejero. El arte callejero en Maldonado, la verdad que es bastante castigado. Se sacan materiales de trabajo, se corre a la gente, no está claro dónde se puede trabajar, en los parques públicos, en qué predios, qué es un bien nacional. Hay cosas que ni siquiera dentro de la intendencia tienen claro y pasan por alto esas informaciones y reprimen sin tener una cosa clara, ¿no? Es decir, bueno, ustedes pueden trabajar acá, no pueden trabajar acá, pueden trabajar y no saben, ¿viste? Y nosotros esas cosas las queremos tener más claras para estar más seguros a la hora de trabajar, porque sabemos que trabajar en la calle levanta, o sea, el patrimonio cultural, genera un atractivo turístico, genera un montón de trabajo. Hay muchísimos artistas en Maldonado, y bueno, queremos ahora ese proyecto, por suerte, ya está de carácter entregado, ¿no? Entró la comisión legislativa de la Junta Departamental de Maldonado, ya figura como entregada. Ahora lo que nosotros exigimos es que se estudie y que se nos dé una respuesta clara con respecto a ese proyecto de decreto departamental. Francisco, te pido que me expliques un poco mejor. ¿Este proyecto en qué consiste y qué tiene que ver con este otro proyecto que mencionás de ser itinerante en la Plaza del Vigía? ¿Son dos cosas separadas? Sí, son dos cosas separadas. Uno, el proyecto de feria itinerante es algo puntual para ahora, ¿no? Es poder hacer algo que después se replique, pero es un proyecto para generar actividad, generar ingresos, poder generar trabajo, poder visibilizar quiénes somos, generar un punto de encuentro también entre artistas y de trabajo, básicamente. El decreto trasciende esta aprobación de este proyecto de feria itinerante. Digamos, queremos que trascienda al gobierno, que quede como un decreto departamental. Nos ha pasado con malas experiencias, por ejemplo, con los fondos Procultura, que era un fondo departamental que existía en el departamento, perdón la redundancia, y pasó que los gobiernos deciden si lo hacen o no lo hacen. Entonces es un fondo que los artistas contábamos con él, y de repente se corta algo que ha generado un montón de movida y ha permitido que un montón de obras, un montón de proyectos artísticos se realicen. Ese fondo Procultura con el que contábamos un montón de artistas se corta, y como no está bajado a papel, no es un decreto, no trasciende los gobiernos y se pierde, queda a la voluntad política, digamos, ¿no? Y este último gobierno, por ejemplo, decidió no llevarlo a cabo, y bueno, está, y se justifican en que no está decretado, digamos, ¿no? Estaría bueno que ciertas cosas no dependan de la voluntad política, y por eso es que establecemos, queremos que este proyecto de ordenanza de arte callejero sea un decreto, que quede ya establecido tener las cosas claras del trabajo del arte en Maldonado. Francisco, y el decreto un poco lo que busca es reglamentar en qué consiste el proyecto que han presentado a la Junta Departamental de Maldonado. Bueno, el proyecto eso consiste exactamente en definir cuáles son los lugares para poder trabajar, cuáles son los lugares, los bienes públicos donde donde se puede actuar. Ya, generalmente se reprime en plazas, se reprime en lugares que son culturales por sí mismos, ¿no? O sea, hay actividad, hay siempre de forma marginada un espectáculo que lo hace a veces hasta en la vereda, por miedo a que le saquen las cosas de poderse ir, porque adentro de la plaza no puede. Entonces, esas cosas para nosotros son muy importantes de sacar, de estigmatizar al artista callejero, a los malabaristas de semáforo también, se les saca los elementos de trabajo, a los artesanes también se les saca el paño o se les dice que acá no podés, pero no se les indica dónde podés. Entonces es eso, es tener una ordenanza en cuanto a dónde se puede trabajar, a tener un acceso a la electricidad, a poder decir, bueno, puedo acceder a este baño también, tener un registro de quiénes van a actuar, poder eso, darle no solamente seguridad al artista, sino darle más derechos al artista como trabajador, es decir, hacer más digno su trabajo, que es a eso a lo que apuntamos, porque la verdad que es bastante precario la situación en la que están los artistas en general, y mucho más aún el arte callejero. Y creemos que el arte callejero es un valor patrimonial y un valor cultural. Francisco, la semana pasada el Gabinete de Ministros lanzó un paquete de medidas y de subsidios, entre ellos para artistas, para el rubro de la cultura. ¿A ustedes les llega este subsidio? Y en tal caso, o no, ¿qué les parece? Bueno, primero, no, nos parece insuficiente. Nosotros sí estamos en comunicación con los colectivos de Montevideo, con SUBA, con la Intersocial, con FUTI. Estamos en diálogo con la RACU también. Y nos parece, la verdad, nos parece totalmente insuficiente. Creemos que cada departamento también tiene que hacerse cargo. Nosotros es como que estamos dependiendo de las medidas que se hace en Montevideo. Estamos todo el rato teniendo que estar pendientes de lo que se hace allá. Y nos parece totalmente insuficiente porque no llega a una totalidad. Digamos que no hay un relevamiento claro, no hay un apoyo para hacer un relevamiento. Tuvimos que nosotros que exigir ese relevamiento en el departamento de Maldonado, por ejemplo, para saber cuántos artistas hay. A la vez el relevamiento fue ineficaz. El relevamiento era un relevamiento de espectáculos. En la plataforma no estaba clara, no hubo gente competente haciendo ese relevamiento. Entonces no quedó una plataforma clara, que no tuvo tanta difusión. Creemos eso, que es como que depende más de los trabajadores que... De las autoridades competentes, ahí que deberían hacerse cargo de difundir, de llegar a todas las personas posibles con esos subsidios. Y a la vez, no sé cuál subsidio te referís tú. Yo, el subsidio que me enteré es de 6.000 pesos, capaz que ahora lleva uno más, que bueno, creo que no hace falta ni preguntarse si es suficiente, ¿no? Un 6.000 pesos por mes para alguien que tiene prohibida su actividad de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces 6.000 pesos, no sé quién vive con 6.000 pesos dignamente, creo que nadie. Entiendo que bueno, está prohibida la actividad y que los artistas, las artistas, de alguna manera, frente a situaciones complejas. 6.000 pesos, perdón. Sí, frente a situaciones complejas buscan formas creativas de salir adelante. Entiendo que situaciones que apremian, como la que estamos viviendo actualmente, hacen unir a los artistas y las artistas. Me parece algo positivo de todo esto. Pero también me interesaría saber cuáles son, si es que existen, salidas o alternativas creativas justamente por los artistas. Bueno, se han generado las salidas creativas. A mí me chocan un poco, ¿no? Porque es como que, bueno, dependo de ser más creativo. El que es más creativo genera más trabajo. Ahí a mí un poco eso me choca. Hay gente que no, yo qué sé, que labura solamente en la calle, y hoy generar una aglomeración en la calle es inviable. Hay gente que está actuando en los bares, que es posible, dentro de los bares es posible, y bueno, está intentando tocar de forma reducida, no pueden tocar con banda, capaz que tocan menos. Yo no sé si eso llega a ser creativo, adaptarse a condiciones un poco más precarias. Después está todo el tema del streaming, hay gente que está pudiendo hacer cosas por streaming, pero también son los menos. Para que sea algo de calidad y entretenido, tenés que contar con unos buenos equipos, con que la casa esté bastante neutro y que en los gurises estén, no sé, jugando afuera, al menos por ejemplo acá. Y después lo que se está haciendo así es, la verdad, es ver dónde se puede, si es en un paseo ferial que se puede hacer alguna actuación. Esto que te digo, si se puede hacer en algún restaurante. También están las actividades que se hacen en modo de intervención, digamos. Muchas cosas se están haciendo en modo de intervención sin ser remuneradas, ¿no? O sea, como una intervención más, como una manifestación artística efímera que sucede para decir, estamos acá, seguimos vivos, ya volveremos. Pero la realidad es que está muchísimos artistas del Uruguay ya están, ya dejaron la actividad y están haciendo otros trabajos, digamos, de 8 horas o intentando generar ingresos por otro lado, digamos. Hay muchas, esto que decís, mentes creativas, que te cansa estar todo el rato creativo con tanta prohibición, y es preferible ir a lo seguro por otro lado. No sé a qué te referías, capaz, no sé si llegué a entender bien tu pregunta. Sí, está bien. Creativo. Francisco, en un comunicado de fecha de enero, la agrupación denuncia que existe un abandono institucional en la asignación de recursos por parte de la Intendencia de Maldonado. No sé si nos podés detallar en qué consistió este abandono institucional. Creo que un poco nos adelantabas con unos fondos que mencionaste. Bueno, eso es uno, ¿no? La desaparición del Fondo Pro Cultura es algo que me dio, sí, pero va más allá de eso, es también con el tema de la organización de la Dirección de Cultura del departamento. Digamos que ahora solamente hay un director de cultura responsable, pero no hay, por ejemplo, director de programador, dirección de programación. Es decir, el teatro, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, el teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado, que es un teatro hermoso, ¿no? Que todos deberíamos tener acceso a él. De hecho, en general el acceso es bastante bastante viable, pero no hay no hay alguien que se encargue de eso, digamos. Son las secretarias que están haciendo el trabajo de dirección de programación, cuando debería haber alguien que esté dispuesto a llenar la grilla de espectáculos. Está lleno de espectáculos, mismo cuando se habilitó. Cuando se había habilitado en medio de la pandemia la vuelta a los espectáculos públicos con el aforo del 30%, cuando hubo esa pequeña luz por la ventana, aún así había un espectáculo o dos espectáculos con suerte por semana, habiendo muchísimos artistas, habiendo muchísimos espectáculos disponibles. Eso, o sea, estamos dejando que la cultura dependa de la voluntad política, y ahí es un tema es muy peligroso, digamos. También en cuestiones técnicas, ¿no? A nivel de iluminación, la iluminación también está precaria, el butacado, hay 10 butacas por lo menos que no funcionan, las luces, y te estoy hablando con el Teatro Casa de la Cultura, que es como uno de los valores fundamentales en Maldonado. Imagínate que es lo que tiene más visibilidad, de las cosas que tiene más visibilidad, y está así de dejado, ¿no? Están esas situaciones. Después, ni que hablar, otros centros culturales, digamos, hay el Margarita Xirgu, que es un anfiteatro al aire libre, solamente hubo una actuación, también, era al aire libre, el aforo debería ser mejor, la accesibilidad. Francisco, sin duda, con lo que nos estás diciendo y lo que estamos viendo todos, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura se encuentran en un proceso de precarización. Mi pregunta va por el lado de ¿cuáles son las características quizás específicas de los trabajadores y trabajadoras del departamento de Maldonado? Si hay alguna diferencia con otros departamentos o bueno, alguna particularidad que ustedes consideren que, bueno, responde a su realidad local. Bien, lo que te decía con respecto a esto que me preguntabas de qué nos diferencia, un poco la una palabra que me viene es esto, la representación, ¿no? La representatividad, digamos. En Montevideo es donde están nucleados la mayoría de los sindicatos, ¿no? O asociaciones con mayor peso, y hay que generar una acá, ¿no? En Maldonado. En general, los artistas del departamento trabajan más desperdigados, mucha gente que trabaja de temporada o hace ya tiene su chacrita, que hace trabajo por eventos, entonces estábamos como bastante separados, por más que sabemos quiénes somos, ¿no? O sea, somos algunos y nos conocemos la mayoría. Por eso fue muy importante poder generar esta agrupación. Eso es algo que estamos diferenciados. Suba acá, por ejemplo, en el departamento, por ponerte un ejemplo, hace años ya no está, ¿no? Una sucursal, por así decirlo, de Suba que había en el departamento, ya no está más, o sea, se perdió la representatividad a nivel del sindicato de actores y actrices, y se está generando ahora a través de la agrupación. La agrupación está englobando más, ¿no? Esa es algo que nos diferencia también. Nosotros queremos trascender a un sindicato de actuación, queremos tener una representación de músicos, de artesanes, actores, actrices, técnicos, hay fotógrafos, hay un montón de cosas para poder nuclear, porque queremos que eso nos va a fortalecer, que la diversidad nos va a fortalecer y vamos a tener una visión más amplia. Después, otra cosa que nos diferencie, bueno, a nivel cultural nos diferencia también con Montevideo por la falta de propuestas, digamos, ¿no? Yo creo que en Montevideo, no sé si es porque hay más artistas, por el gobierno, por qué será que bueno, hay mucho más actividad y mucho más, está mucho más en la agenda el debate cultural, y acá lo cultural tiene varias visiones, ¿no? O sea, a nivel departamental, las autoridades capaz que sienten que cultural es, yo qué sé, el paseo gaucho, ¿viste? A nosotros esas cosas nos chocan un poco y queremos poder generar una visión cultural departamental en relación al gobierno también, poder decir, mostrarles que la cultura también es otra cosa, mostrarles la realidad de los trabajadores, que nos, sigo pensando en algo que nos diferencie. Bueno, algo que nos diferencia como departamento también es la cantidad de gente que viene temporalmente, ¿no? Que viene un fin de semana a trabajar, que vienen en verano, y esas son cosas que también queremos empezar a considerar en la agrupación para poder darles derechos a trabajadores que sean itinerantes, que en general también son más más reprimidos, ¿no? El quien está de paso trabajando y ni que hablar en la calle es más reprimido aún, y poder generar condiciones de trabajo para la gente local y para la gente que viene zafralmente también al departamento. Francisco, como para cerrar, y te pido a modo de resumen, esta organización que, bueno, que los nuclea, que se llama Agrupación Cultura y Arte Maldonado, que se conformó a raíz de la pandemia, a nivel también personal, ¿en cuánto les ha beneficiado, cuán contenidos se han sentido con este colectivo? Hola. ¿Cuán qué? Perdón, no fue la última parte. ¿Cuán contenidos y contenidas se han sentido con este colectivo? Y la verdad que mucho. Se están logrando cosas muy lindas. Hay mucha información, se comparte por ahí. Ahora es como que estamos informados de lo último que pasa a nivel cultural, a nivel nacional, a nivel departamental. Es como que todas las noticias las tenemos ahí, hay mayor gente involucrada, primero que nada con la información y después con la participación, cada vez se está sumando más gente, eso es muy lindo, tanto ahora se están haciendo nuevas comisiones, ¿no? Está también la comisión, hay una comisión nueva de alimento, se está generando una comisión de medio ambiente, como estamos viendo, estamos generando la organización ahora, eso es muy rico, es una parte muy rica en el proceso de la agrupación, porque se está sumando gente nueva con nuevas visiones de medios audiovisuales, gente que aporta a la comisión técnica, a la comisión de comunicación, se está generando algo muy lindo, un trabajo muy lindo, en el cual seguimos igual pidiendo más participación de la gente para que no recaiga siempre en las mismas personas, que la verdad hay, por decirte, hay gurisas que se están deslomando un poco por el resto, y ojalá que pueda ser un poco más horizontal todo y se sumen más personas. No horizontal porque ya sea porque sea jerárquico, sino horizontal, digo, que sea más distribuida la tarea. Es muy gratificante, ¿sí? yo me siento contenido y me siento muy feliz que haya una agrupación que genere representación en los artistas tan desperdigados históricamente Maldonado, ¿sí? No, ¿cuánta gente, cuántas personas involucra el colectivo en este momento aproximadamente? Y el colectivo te diría, creo que son 50 personas, uh-huh. 50 personas, por decirte, de participación activa. Bien, y a modo de resumen, te pido que para refrescar, en este momento, a modo de acciones, lo que están es a la espera del decreto departamental, en cuanto a acciones militantes y esperando por parte del Estado. Hoy están en... Sí, estamos esperando una fecha para la para la feria itinerante en la Plaza Elegía. Bien. Que genere, y después sí, estamos a la espera del estudio, o sea, es lo que pedimos, el estudio de el proyecto, ¿no? Que la Comisión Legislativa de la Junta Departamental estudie el proyecto de ley, el proyecto de decreto, perdón, de la Ordenanza del Arte Callejero, y a la espera también de una respuesta y de un subsidio departamental, ¿no? Que se hagan cargo las autoridades de la situación de los artistas del departamento, que puedan aportar alguna ayuda, que puedan aportar más respuestas ante una situación de total precariedad, ¿no? O sea, hay gente que, por eso ahora, imagínate que hicimos una comisión de ollas, una comisión de alimentos para poder entregar canastas, porque hay artistas, la verdad, que la están pasando bastante mal. Francisco Burgui, integrante de la agrupación Cultura y Arte de Maldonado, te agradecemos los minutos. Muchísimas gracias, Gracias. Que anden bien. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.